Hola, muy buenas tardes, amigo hincha de Racing. Bienvenido a Esperanza Racinguista del Dial. Hoy, miércoles, tenemos día de separador. Vamos a comenzar de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente, porque ya tenemos contactado, tenemos en línea a Carlos Juvenal para el disparador del día de la fecha. ¿Cómo estás, Carlos? Esto es un fenómeno, señor Martínez. Usted lo pide, usted lo tiene, señor. Fenómeno. Empecemos distinto porque vamos a decir la verdad. Yo te digo. Diga usted. Otros asuntos, en el medio de la inauguración del nuevo aeroparque metropolitano. Muy bien. Entonces se nos complica. Me imagino que está tranquilo el tema, ¿no? Por ahí. Muy tranquilo. Pero bueno, vamos al tema nuestro. Vamos a lo que nos pertenece. El tema que nos interesa. Vamos a hablar de Racing, vamos a hablar de fútbol. No, basta hablar si tiene que ir al técnico, si tiene que ir, si los dirigentes, los no dirigentes. Vamos a hablar de una cuestión futbolística. Porque para esta fecha, puede volver Cerro. Y sabemos que Marco va a jugar con un doble volante central. Seguramente Villar se va a mantener en el equipo. Después va a jugar por la izquierda, me imagino que no lo va a sacar. Entonces hay tres nombres para dos puestos, que son Cerro, Zuculini y Campi. ¿Quién debe salir de los tres? Yo no tengo ninguna duda. Me imagino. Vamos a decir, uno de los mejores tipos de conocer el ambiente de fútbol es Merlo. Hoy a Racing lo dirige una estatua, porque solamente una estatua puede poner a Campi de jugar titular de Racing. Si Campi no puede ser titular, es el equipo de barrio. Más allá de que, si a mí me dicen, elegí uno de estos jugadores de Racing, por la entrega y por todo, dijo Campi y hasta el Hitch. De esto no hay ningún tipo de duda. El hincha de Racing que alguna vez la recrimina a Campi. No poner, no correr, está cometiendo una injusticia porque el pibe más guapo, valiente. Ahora no puede jugar al fútbol, se dedica al básquet. A otro deporte. Sí. Por más que Zuculini realmente llame la atención, lo bajo que está jugando, lo tarde que llega a toda la jugada, la falta de compromiso. Zuculini puede gambetear a un jugador. Campi no. Zuculini puede hacer un cambio de frente de 30 metros. Campi no. Cerro ni hablar. Cerro lo vimos en estos pocos minutos que tuvo en Racing. Ya nos dimos cuenta que es un jugador que es interesante. No sabemos si es un crack, si es un fenómeno. Es un jugador correcto. Jamás hubiera traído a Cerro, ¿no? También, aclaro, por la duda. Racing lo último que necesitaba era un volante central. Necesitaba un zaguero, por lo menos. Si quieren, un delantero, un enganche. Nunca un volante central. Pero ante este panorama, por lo menos yo no tengo duda, no sé usted. Me parece que Merlo tiene, obviamente, la decisión. Y creo que se va a volcar por lo ya conocido y por lo que en algún momento le dio resultado. Ese es mi parecer. Me parece que Campi va a seguir siendo uno de los volantes centrales de Racing. Porque yo no estoy hablando de lo que pienso Merlo, estoy hablando de lo que pienso yo, ¿eh? No, Merlo también. Claro, puede. Pero claro está, seguro que sí. Y yo creo que más en este. Perdón, que me interrumpa. No, por favor, aparte hablaba de Corbalán, así que lo dejaba expresarse. Me parece que Campi le va a dar otra impronta en cuanto al juego aéreo, cosa que Merlo se fija mucho, y aparte, teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha en la Perla del Oeste, en Rafaela, creo que va a ser vital la pelota parada, así que por ese motivo creo que Campi va a seguir siendo titular, pero es otra cuestión, ¿no? También es lo que pienso yo, y veremos qué decisión toma el entrenador para el partido del próximo sábado. Yo creo que no puede jugar en primera, ¿no? Es inexplicable que juegue en primera. Más allá de que en este momento fue mucho más importante que un montón de jugadores de Racing. Ahora, si vos querés ganar partidos, con Campi puede ganar 1, 2, 3. Pero ahora, si encima pobre Campi, le sumás Corbalán, le sumás a Hitch. Bueno, son cuestiones. Si tenés ganas de jugar con varios menos, después no digas que los jugadores van para atrás, que sos un ganador, porque él está yendo para atrás vos. ¿No? Sí, pero también el plus que vos decís, el plus de las ganas que tiene Campi por jugar, me parece que también en estos momentos y en este momento del equipo y este momento del campeonato, ¿no? Creo que Campi tiene que ser titular por ese plus que le puede dar en cuanto a las ganas que no pone. No le alcanza porque cualquiera que le enfrente lo pasa por arriba. Le tira pelota un poco y le gana. Un chico que no puede dar un pase. Gravísimo que sea titular, para mí, ¿no? Bueno. Para mí gravísimo. Es el mismo caso de Corbalán. ¿Cómo se explica que un tipo que hace 20 partidos juega mal sea titular indiscutido? Es una cosa insólita, porque no es que nos damos cuenta nosotros, que por ahí somos periodistas y estamos en la cancha, sentados en una cabina, viendo partidos, analizándolo. Se da cuenta el tipo que está arriba de un paradero y ve el partido al revés. que cualquiera. Pero bueno, veremos qué dice la gente. Bueno, la gente dice que juega el camping. Veremos qué dice la gente. Gracias por el tiempo, Juvenal. No, un abrazo y saludos a todos. Un abrazo grande. Planteado el disparador que en el día de la fecha nos dio Carlitos Juvenal. ¿Te parece, Javi, si empezamos como habitualmente empezamos todos los programas? ¿Sí? Ahora sí, hincha de Racing, bienvenido a la Esperanza Racinguista del Dial. Por AM1220, cadena ECO, como todos los días le hacemos compañía durante una hora con toda la información de nuestra querida y gloriosa Academia Racing Club. 5254-2346, 5254-2347, las vías de comunicación. También lo pueden hacer mediante Twitter, en la cuenta de Esperanza Racinguista, @esperracinguista. Y por supuesto también nos pueden mandar un mail a info@esperanzaracinguista.com. Obviamente nos pueden escuchar de la manera tradicional a través de la radio, sino desde su smartphone con la aplicación TuneIn. También nos pueden escuchar desde cualquier lado del mundo a través de la página de internet, nuestro sitio web, el hermoso sitio web de Esperanza Racinguista, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista alteramos el comienzo un poquito por una cuestión de tiempo. Carlos Juvenal ya nos planteó el disparador del día de la fecha, que tiene que ver con el 5 de Racing, Campi, Cerro, Zuculini. Vamos a ver qué dicen ustedes del otro lado. Vamos a tener bastante tiempo para hablar con los oyentes, así que se pueden empezar a comunicar al 5254-2346 o 5254-2347 para ver su opinión y qué piensan acerca del mediocampista central de la Academia. Por supuesto, no dejamos de lado la información, porque hoy Racing entrenó otra vez, como todos los días. Parece que hizo fútbol, pero la información viene de la mano de Yaya Rodríguez. Siempre hay algo más, todo esto y mucho más en Esperanza Racinguista, con el amigo Gustavo Heredia, con Tomás Amerio en la producción, con Javi Martínez en los controles. Mi nombre es Marcelo Martínez, hasta las 20, que suena el programa del hincha de Racing, señores. Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DERT, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERT, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosdert.com.ar. En Esperanza Racinguista, los hinchas. Ahora sí, nos acomodamos un poquito mejor. ¿Cómo le va, Heredia? ¿Cómo anda, Martínez? ¿Bien? Todo en orden. Qué ¿está? Manera de transpirar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Complicado el ambiente. Está cargadito, ¿no? A pesar de que está por llover, ¿no? Está pesada la ciudad. Está complicado cargada, con la moto todavía. Sí. ¿Trajo el equipo de lluvia? Traje el equipo de lluvia, siempre, sí. Pero igual, no se puede hacer magia tampoco. No. Si llueve, llueve. Igualmente me gusta el disparador de hoy. ¿Le gusta el disparador? Sí, yo tengo una posición tomada. Si quiere, después se la doy. O cuando usted quiera. No, pero no generemos en la gente... Tendencia. Ninguna, claro, tendencia, porque vamos a ver qué opina la gente, que ya se conectó y ya se comunicó al 5254-2346-5254. Saludamos al primer oyente. Hola. ¿Cómo estás, Carlos Urquiza? Te habla. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, mira, por aptitud y por rendimiento, el que tiene que salir es Zuculini. Porque Zuculini parece que no estuviera en el equipo, está totalmente desconcentrado, parece que estuviera en otra onda. Campi, bueno, las condiciones son pocas, ¿viste? Pero yo prefiero a Campi dentro de la cancha, y en este momento, ¿no? Por supuesto, pongo a Cerro y saco a Zuculini. Bien. Por conocimiento de fútbol, por juego de fútbol, sino porque pone más actitud Campi y se la juega más Campi, que Zuculini está perdido en la cancha. No sé si lo hace jugar Merlo, si él no encuentra su posición en la cancha, eso no te lo puedo decir, porque viste, uno mira fútbol, pero lo que le dice el técnico lo saben ellos solos. Pero me parece que en este momento que está desentonando es Zuculini. Sí, está pasando por un bajón, Bruno. Un mal momento, ¿viste? Uh-huh. O lo pone en una posición que... Porque viste que Zuculini con Merlo no llegó nunca más al gol. Sí, es verdad. Hace rato que... Algo está pasando ahí. O no lo dejan adelantarse, o tiene que llegar hasta un límite y ahí se tiene que quedar. Porque Zuculini es un jugador que por ahí no tenía tantas actitudes, pero con respecto a hacer goles los hacía. Sí, sí, es verdad. Así que bueno, vamos a ver qué lo que pasa. Después vamos a ver también, porque ahí van a dar una información seguramente del tema de Chico Campi, que no sé si está bien o está medio jorobado. Veremos, veremos después, ya no. Está gripado, está gripado. Tiene un problemita. Carlos, muchas gracias. Saludo a la Messi y a Ramiro. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. 5254-2346, 5254-2347. Tenemos otro oyente para saludar. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va? Oh. ¿Qué te habla? ¿Quién? ¿Jorge? Jorge, sí. Jorge, ¿de dónde sos, Jorge? De Caballito. Jorge de Caballito. Dime acerca de esta cuestión, Jorge. Para mí el mediocampo tiene que ser Villar, Cerro, De Paul y Ezequiel Melillo. Ofensivo, que jugadores que no pueden jugar en primera división. Bien. Campi, el Corbalán y el mismo Salvel Hitch no están en a la altura de un equipo de Racing. Me dijiste Villar, Cerro, De Poli y Melillo. Melillo. Bien. De Poli y Melillo. Villar, Cerro, Ezequiel Melillo, que tiene buen juego, sí. Y Quite, sí, y sí. De Paul. Y sí. Adelante la variante puede ser Vieto, Viola o Auche, cualquiera de los tres. Muy bien. Al mismo colombianito que puede entrar los últimos 20 minutos también, porque es un jugador que tiene que dar un poquito de pista. Roger Martínez. Sí, muy y bien. Atrás, la otra alternativa es dejarlo a Zuculini, pero que se adelante, porque lo están haciendo jugar retrasado, por eso está jugando mal, uh-huh. Y ponerlo de lateral a Villar, a este Alvarado, a Ortiz o alguno Miguel. Villar de cuatro, no, lo que bajamos, ¿sí? Sí, yo lo pondría así. Sí. Sí, y claro, por el estado físico que tiene. Está más entero, tiene más ida y vuelta en por ahí. En este momento de lateral, de derecho. ¿Pero no te parece un poquito lento Villar para marcar punta? ¿Cómo? Sí. Lo hizo en varias ocasiones. Jugó en alguna oportunidad, tapó algún hueco Villar y pudo actuar ahí. O sea, sí. lo lógico sería que juegue este chico que andaba supuestamente, entre comillas, viene Gómez, sí. Pero ahí hay un problema político, económico, no sé qué pasó como varios jugadores. Pues, pero lo que sí estoy 100% de acuerdo con Juvenal es que Campi no puede jugar. De hecho, mucha gente se me va a tirar encima, pero Agüet es mucho más jugador que Campi. Tocaste otro preferido de Juvenal ahí. Gracias, Jorgito. No, Agüet no se olvidó de jugar al fútbol. No me parece tan mal jugador Agüet, pero bueno. ¿Selección? Sí. No solo que jugó en la selección, sino que hizo un gol en la selección. Hizo un gol en la selección de Diego, de claro. Maradona. Sí. Así es. Jorge, abrazo. A vos, chao. 5254-2346, 5254-2347. Que ahora sí puede generar. Sí, le parece. No genera opinión ya. No. Tuvimos uno que dijo Zuculini out, Campi out. Otro que dijo Campi out. A mí sí me das a. ¿Está saliendo ahí, Pulpo? ¿Lo tenemos ahí? Ahí, a ver, ahí. De este lado. A ver, fíjese, porque suele. Ah, a ver, ahí la palanquita. Pero no se tocó, ¿eh? A ver, tenemos el. ¿Estamos? A ver, ahí, Heredia. Se me perdió Heredia. Ahí está, este tiene el truquito. Realmente hoy falta que me muerda Drácula, no, nada más. Ese tranquilo. No, decía que yo tengo una posición tomada en cuanto al disparador. Me sí. Parece que el mediocampo de Racing tiene que ser Zuculini y Cerro. Uh-huh. ¿Sí? El doble cinco, Zuculini y Cerro. Sí, Zuculini y Cerro, sin ninguna duda. Más que nada porque yo creo que lo de Zuculini pasa por un tema de posición. Yo creo que ahí el tema es de Mostaza Merlo. ¿Sí? Por eso estoy de acuerdo con el oyente también. Que es un tema que antes Zuculini llegaba más al gol y tal vez en esta posición se siente incómodo. Y además hay que tener en cuenta qué va a hacer el rival. Yo creo que Merlo se va a fijar muchísimo en el planteo que va a proponer Atlético de Rafaela, que dicho sea de paso, sí. Tiene serios problemas para armar el equipo para el sábado, ¿no? Tiene sí. Tres bajas o cuatro importantísimas. Sí, sí, esperemos a ver cómo lo arma Burruchaga. Saludamos a otro oyente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sergio de Palermo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, yo repito todas las opiniones, pero el oyente anterior me parece que es puro voluntarismo, o sea, tiró Villar de cuatro, Melillo, o sea, vamos a ser coherentes, vamos a hablar de lo que realmente es posible. En Racing, hacer todos esos cambios medio estrambóticos, más allá que yo puedo respetarlo con otro técnico o como un juego intelectual, ¿viste? Pero vamos a los hechos y yo coincido, ¿viste? O sea, lamentablemente Campi me parece un pibe que pone, viste, un esfuerzo terrible, más en algún momento hasta intentó, obviamente sin éxito, ponerse al hombro al equipo, uh-huh. Pero no, yo lo aprecio mucho. Ojalá que tenga suerte en algún otro equipo, no sé, el de Chico o Nacional B, pero no puede jugar en Racing. Un muchacho que lamentablemente ni siquiera era titular de central en las inferiores, ¿viste? O sea que su invento total, me parece que ya tenemos que terminar con los inventos. Ahora tenemos a Cerro, tenemos a Villar, que te ofrecen la posibilidad de, si bien no son una gran maravilla, un poco más de volumen de juego, ¿no? Uh-huh. En eso coincidimos. Entonces dejemos a Zuculini. Tampoco, no es ninguna maravilla Zuculini, ¿eh? Hay algunos jugadores que piensan que, no sé, que es el nuevo Redondo, ¿viste? La verdad, no, para mí es un jugador limitado Zuculini. Y justamente perdió lo que antes tenía, que era un perro de presa. Ahora anda, los corre atrás, le toman la chapa, cosa que también hace Campi, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, pero Campi por ahí por corriendo desde atrás a los jugadores, sí, los corre, sí. Pero no, o sea, el otro día me sorprendió, sacó dos pelotas en todo el partido y la verdad que me sorprendió, porque nunca recupera a Campi. O sea, Campi tácticamente sí es un tipo, un perro de presa, pero los corre atrás y lo mismo está haciendo Zuculini. Por eso a mí me parece que igualmente, así todo, Zuculini es un poco más de jugador y puede llegar a tener llegada, entonces también comparto con el chico que habló recién, uh-huh, del equipo, que tienen que jugar Villar, Cerro, Zuculini y De Paul. Bien. Bueno. Sergio, muchas gracias, ¿eh? Chao. Abrazo grande. Seguimos. Yo creo que lo más importante, Marce, es también que cada cosa esté en su lugar, ¿no? Sí. Que no inventemos más puestos, porque uh-huh, encima que no tenemos tantas variantes, si ponemos la heladera en la habitación y la cama en la cocina, ¿sí? Yo... Cada uno tiene su opinión, pero por lo menos que cada uno juegue más o menos en su puesto. Por eso Villar me parece bien en la mitad de la cancha por derecha, uh-huh, ¿sí? Zuculini y Cerro ahí, ordenaditos. Y bueno, y la defensa ahora ya seguramente nos va a dar las novedades del entrenamiento, pero también ahí tenemos bastante para ordenar. Seguimos con más oyentes, sí. Tenemos, se comunicaron al 5254-2346, 5254-2347. Los saludamos. Hola. Hola, Ramiro. Leo te habla. Marcelo, perdóname, Leo. Marcelo habla. ¿Cómo estás? Ah, Marcelo, ¿cómo Marcelo te va? Son todo, parecidos. Todo, igual, parecido el timbre. Me falta un par de metros, ¿no? Claro, un par de centímetros, ¿no? Sí, la verdad chico. Que es muy, muy parecido. Sonamos parecidos. Leo, ¿de dónde sos? Perdóname, Leo, ¿de dónde sos? De Villaluro. Leo de Villaluro, acá, muy bien. Acá, cerquita de Villa del Parque. Perfecto. Che, ¿sabes que estoy muy de acuerdo con el oyente anterior? Sí. Yo veo que Campi, no sé si notaron que no se tira al piso, porque si se tira al piso hace FAU. Como que va corriendo al tranquito y los corre atrás a los jugadores. Mirá, me meto en lo que vos decís, pero por una cuestión física, Campi es un chico muy alto para la posición en la cual está ocupando hoy por hoy, donde Merlo lo pone, y obviamente que le va a costar mucho más desplazarse. Los desplazamientos de Campi son así, no porque, digamos, sea malo, sea limitado, porque es una cuestión física. Entonces, tiene que ver con lo que decís vos, que cuando va al piso no gana, no tiene la repentización que por ahí tiene que tener otro jugador, digamos, en el puesto ese. Me parece que es algo de lo que vos decís. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, por eso, me parece que el puesto de 5 de Racing le queda un poco grande, digamos. Por eso me parece que ante la variante de poder poner a Cerro con Zuku, uh-huh, me parece que yo también adhiero a esa posibilidad. Y por otro lado, con respecto a Zuku, yo creo que su día a Zuku lo liberó. Antes era un perro de presa y corría todo el mundo y marcaba y ponía. Sí. Y su Belía lo liberó, lo hizo llegar al área, se encontró con el gol, metió 10, erró 20, pero encontró con esos 10 goles que le dio mucha confianza. Y ahora Merlo lo tira otra vez atrás, lo deja otra vez encerrado en el cajón, digamos. Y me parece que ahí es donde me parece que no está jugando a su gusto, su cuidado. Sí, yo creo que también el equipo de Zubeldía estaba preparado de algún modo para las condiciones de Zuculini, porque tenía, claro, compañeros rápidos, tenía compañeros que salían de contra. Siempre decimos lo mismo cuando hablamos de estadísticas con Nico, con Toto, el equipo de Zubeldía tenía, se agrupaba bien, por lo general los equipos de Zubeldía, o el equipo Racing de Zubeldía, comenzaba ganando los partidos. Eso le permitía de alguna manera broquelarse bien atrás, salir rápido de contra, y en esas contras es donde Zuculini llegaba vacío y llegaba muy bien al gol, y es lo que bien marcabas vos, en relación a la cantidad de goles que hizo Zuculini en campeonato y medio, se puede decir. En poco tiempo hizo mucha cantidad de goles. Así que veremos qué decide Merlo. Pero bueno, Mostaza tiene otro tipo de juego y bueno, hay que ver de qué manera se puede destacar mejor Zuculini. Bueno. Gracias, Leo. Gracias por la posibilidad de opinar. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 5254-2346, 5254-2347 es el tema de hoy, el 5, el mediocampo de Racing, se puede decir. Pero la tendencia ya viene Zuculini y Cerro, ¿no? No es por influenciar en la opinión de la gente, pero... Claro, están diciendo, o sea, en el lugar de estando bien Cerro, ¿no? Si Cerro se recuperó como corresponde de la dolencia que tenía, es indiscutible porque nadie lo pone en tela de juicio a Cerro. Sí. Algunos dijeron Campi o Zuculini, pero como decís vos, se prefieren a Zuculini por lo que fue en algún momento. Sí, seguro. Yo y decía, por lo que puede volver a ser. Y por lo que puede volver a ser, porque yo hablaba de que Campi en estos momentos, para mí, debería, por ese plus de las ganas y ese plus del esfuerzo... Sí, sí, sí, tiene voluntad, no hay que negarlo. Más allá de las condiciones, repetimos, futbolísticas. Ajá. Me parece que Zuculini es un jugador, si se quiere... más completo para esa posición o con otro despliegue que le permite llegar al gol y cosa que no tiene Campi. Y tiene más experiencia también, y tiene, ¿no?, más experiencia, seguro. Entonces, me parece que eso es lo que la gente en realidad está eligiendo, el Zuculini que decíamos que fue en algún momento y el que puede llegar a ser. Tenemos otro oyente para saludar. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Rubén de Matadero. ¿Cómo estás, Rubén? Mira, el tema de Zuculini, lamentablemente... es lo mismo que Gómez hace poquito que juega, y Zuculini también, no a mí eso que me vienen que tiene mal momento, no quiere jugar más, que se quiere ir al Liverpool, donde cuerno se quiere ir. Vos decís que es una cuestión de ganas. Y Zuculini fue un tronco de la vida también, a mí hizo un par de gol y nada más. Zuculini cuando juega el Priqui, ¿quién es Zuculini? Zuculini viene a Merlo, ¿qué? Escuchame, flaco, marcá y punto, ¿quién es? Federico Sach, ¿quién es? Para... el pibe ese pibe, lo que pasa es que Merlo aguanta Vieto, 10 partidos, 20 partidos, no toca una. El pibe, el que le hizo el gol a Quilmes, nunca más lo puso a Dineno. Entonces vos tenés que usar la cabecita. Campi hizo un gol, le hizo ser un gol. En los últimos, ¿cuántos partidos fueron? Desde el otro campeonato hasta ahora. Y fueron dos esquemas, papá. 18 partidos, no, menos, 16 partidos más o menos. Pero un poquito menos. Sí. Pero escúchame, jugá con otra. Campi es un buen cabeceador. Mándalo con Dineno a cabecear. Si ese Vieto juega para, ni para él juega. Entonces, yo lo de Zuculini no lo saco. A Zuculini no lo sacás. Lo saco. Ah, lo sacás, perdóname. Pero cómo no, el Campi supuestamente es un tronco. Pero a mí déjamelo. Porque la levantada de Racing mucho se le debe a él. Y no a Zuculini, a él se le debe la levantada. Porque no se tira los pies ahora, o va al trotecito. ¿Sabés cuántos goles en los partidos que ganamos se tiró dentro del área a los pies? Y que nadie lo vio eso. Yo lo vi esa, cuando el tipo sacó, eran todos goles. Aguantaban a Pelletier, o ese tiene una infección ahí adentro que hacen un poquito. Es el 4, juega 6 partidos, no juego porque yo quiero plata. Pero no jugas más, querido. Racing, el problema de Racing es dirigencial, más que Zuculini o Campi. Y Dineno tendría que ser el 9, a ese Vieto. Bien. Cuando viene JJ Rodríguez, lo agarran en un vestuario, el panadero Díaz, y era un jugador, flor de jugador. Y Basile, no, porque ya empezaban a cobrar por partido. Sí, es verdad. Le dijeron, mirá que vos jugás muy bien, pero acá hay que poner huevo. Porque aquel equipo, aparte de tener crack, te mataba. Y empezaron a poner y empezaron a ganar. Rubén, te tengo que dejar que tengo dos oyentes. Bueno. Gracias, Hay que ver las cosas como hay que ver. Dale, gracias. Va a servir en las dos áreas, como dice Merlo, en las dos áreas. Perfecto, gracias Rubén. Abrazo grande. Otro oyente, saludamos. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Cómo estás, San Martín? ¿Cómo estás? Bien, para limitarme solamente al disparador. Para mí, el que tiene que salir es Zuculini. Afuera Zuculini. Fundamentalmente por el rival que vamos a jugar y el tipo de cancha que vamos a jugar y los pelotazos del arquero y el juego aéreo de Campi es muy superior. Muy bien. Si vamos a hablar del resto de cosas, tenemos millones de cosas para hablar. Perfecto. Este partido fundamentalmente, Campi queda dentro. Perfecto. Muchísimas gracias por llamar, Un abrazo. Abrazo grande. Tenemos el último oyente antes de la tanda, ¿sí? Así es. Saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín de Constitución. ¿Cómo estás, Martín? Bien, miren, yo compruebo que Colón de Santa Fe, que creo que va primero en la tabla... Va primero. Bueno, es un conjunto con un guardameta y 10 perros de presa. Uh-huh. 10 jugadores de campo de Colón de Santa Fe que se matan, se tiran a los pies y muerden los talones de los rivales. Sí. Entonces voy al disparador. Zuculini, ahora, ¿es un perro de presa? ¿Se tira a los pies, muerde los talones de los rivales? Ahora no. No. Bueno, entonces, más allá de que si está más adelante o más atrás en el campo, Zuculini no sé si tendrá un problema personal, familiar, un problema físico, un problema de mala relación con el técnico, pero evidentemente hasta ahora no dio muestras de tener ganas de jugar en la primera de Racing. Martín, clarito lo que dijiste. Muchas gracias por comunicarte. Adiós. Un abrazo grande. Parejo, ¿eh? ¿Sabe qué? De 7 oyentes que llamaron, 4 dijeron que afuera Zuculini y 3 que afuera Conte. Así que, menos mal que terminó en impar, así por lo menos ahí. Sí, pero bueno, llama la atención, no por quizás lo que hablábamos siempre, ¿no? Hace bastantes partidos que Zuculini no viene teniendo ese buen desempeño que había tenido el campeonato anterior, o bueno, mientras estuvo Subeldía al frente del equipo, pero quizás tenga que ver el momento presente de Zuculini para que hoy la duda. Gente lo que más Campi por sobre él. Lo que más queda en la mente de todo ser humano es lo que pasó recién. Lo reciente, es así. Y lo reciente y lo que viene ahora es la tanda. Es la tanda, bueno. Enseguida volvemos. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Este tema de los viajes y esas cuestiones, ¿no? Como sí, complica, no me hable. No me traiga el trabajo acá. Por favor, le pido. Por favor, ¿puedo brindar información? Hasta ahí. Hasta ahí nomás. Déjeme mandarle un saludo, ya que está la gente ahí de la terminal de Retiro, que están escuchando. Ah, bien. Hinchas de Racing y no. A todos. A todos, y a mi hermano Mario. ¿Hay muchos hinchas de Racing? Sí, hay bastante, sí. Por suerte, sí, ¿eh? Si no, no hubiese durado yo ahí. Tanto tiempo, digo. Por una cuestión de pelea futbolística. Sí, discusiones, sí, aunque ahora estamos más liberados, ¿no? Se puede decir. ¿Preferían a Campi o a Zuculini ahí los compañeros de...? A Zuculini. Zuculini. Es una zona muy de lucha. Ahí, ¿no? ¿Me deja...? ¿Cómo le va, Merio? Perdón, ¿no? Que lo vi ahí, no lo había visto antes. Entré, irrumpió el estudio. Un fantasma, fue una ¿sí? ¿Sí? ¿Puede ser? Pensé que había una cortina en la puerta. No. Ojo con el... Sí, hace un rechinido la silla. Hace un chido, tenemos que... Un poquito de aceite, ¿te parece? Ahora voy a hablar con el señor, ¿sí? ¿Puede ser? Ha mejorado mucho. El otro día vino y arregló acá este pedacito que tenemos acá, que no quedó bien, ¿eh? Quedó bien, bien. Anda bien para mantenimiento. Ya sabe quién, ¿no? Le voy a decir que venga con eso. No, pero quedó bien. Quedó muy bien, ¿no? Quedó muy bien. No, muy lindo, muy lindo. Muy bien, tenemos que felicitar a las autoridades de la radio por las reformas que están implementando en el estudio y en la radio en general, la verdad. Muy bien el progreso de la cadena Eco en la M1220. Y que se escucha muy bien, ¿eh? Se escucha muy bien. Sí, se está escuchando muy bien. Amerio, sí. ¿Por qué lo tenemos acá? ¿Por qué temita lo tenemos acá? Ah, ¿usted no sabe? Yo no me enteré de nada. Por favor, venimos a dar los números del árbitro que ayer no los pudimos dar por ¿Quién Germán, es? Germán Delfino. Programa apretado. Germán, sí, Delfino. Sí, señor. Muy rápido, me sacaron rapidito ayer. Yo tuve que decir todo, me quedó cosas afuera. Pero me sacaron así, dale. Que... Yo también volando. Sí, yo lo vi corriendo. Salió, lo vi por la camarita, ¿vio? Sí. Lo vi, salió corriendo disparado, lo empujaron por poco. Sí, sí, salté acá. Sí, sí, sí. Este, me decía, los números de Germán Delfino, que va a ser, sí, el próximo. Quien va a impartir justicia, como le gusta decir, ajá, a muchos. Va a impartir justicia antiguo, el próximo. ¿Eh? Antiguo. El próximo sábado frente a Rafaela, cuando Racing juegue desde las 20:30 en la Perla del Oeste. Sí, números no. No, muy buenos. Como con todos los árbitros jóvenes, ajá, sí, salvo con Lunati o, uh-huh, con Pesota, Racing no tiene buenos números con Delfino. Lo ha dirigido en 13 oportunidades. ¿Por qué se queja la gente de Racing de los arbitrajes si tenemos las estadísticas a favor? Pero yo creo, ¿no?, que el fútbol argentino se queja en sí de todos los árbitros. No vi ningún árbitro que aplaudan, ¿no?, cuando entra a la cancha. No aplauden a ningún árbitro, a ninguna hinchada. ¿Alguna vez lo han aplaudido a Castrilli? Yo digo los de ahora. No, me parece que son parejo, uh-huh, para mal, ¿no? Uh-huh. En general. Y quizás Delfino es el mejor de todos. Es uno de los mejores, eso iba a decir lo que, uh-huh, dice Toto, es uno de los mejores. Para Delfino, ¿por qué? La característica que se puede equivocar, como en cualquier referee se equivoca, sí, en cuanto a los fallos, pero se le puede discutir poco por el tema de la cercanía a la jugada. Claro, está cercano. Eso es lo que veo, y veo de Pitana, que está muy bien físicamente, se ve, uh-huh, que el ida mundial por ahí lo hizo trabajar mejor, pero a Pitana lo veo muy cerca de la jugada en todas las situaciones, que también se puede equivocar, es lógico, sí, seguro, pero si hay algo que no se le puede reprochar tanto a Delfino como a Pitana es que están cerca de la jugada. Para, uh-huh, mí el único problema que tiene Delfino es que a veces se le va un poquito el partido de las manos. Tiene tendencia, pero por la juventud. Me parece que tiene, sí, que ver, claro, un poquito por eso. Exactamente. Dígame los números, Amerio. 13 veces dijimos que lo ha dirigido Germán Delfino al Racing Club de Avellaneda. Perdón, Racing Club de Argentina, como le gusta que le diga Gregorio. Racing Club, no, es Racing Club. Racing Club. Zanoni me apoyaría lo que digo, es Racing Club, simplemente. Sí, 4 partidos ganados, 3 partidos empatados y 6 derrotas, como decimos. Uh-huh. Árbitro joven, números no tan buenos, al igual que con Herrera, con, bueno, con tantos otros. Sí, estaba, sí, pensando, Martínez y demás. Sí, con los no tan jóvenes también, con Laverni teníamos, ¿se acuerdan? Bueno, sí, Laverni, pero con Lunati no tiene malos números, con Pesota tampoco. Sí, a lo sumo están equiparados. Hay, exacto, acá hay prácticamente mucha diferencia la misma relación entre partidos ganados y perdidos. Claro, acá hay mucha diferencia para mal. Sí, pero bueno, sí, es verdad. Es lo que nos va a tocar. Tanda, pues venimos atrasados y enseguida volvemos en Esperanza Racingista. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. BR Automóviles. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Saludamos también a la gente que me están mandando mensajes que ve ahí. Están mirando por webcam, no me digas. Por la webcam, así que... Y yo así, bueno. No, hola. Es lo que hay. Estoy despeinado. Así que mandamos un saludo a la gente. Saludos. Que a través de la página de la radio de Cadena Eco, uh-huh, nos están viendo prácticamente en vivo, así, al instante. Le digo porque no hay prácticamente diferencia, está muy bueno y de alguna manera ve la interna, ¿no? Lo que pasa acá... Sí, no hay mucho para ver. No hay mucho para ver, es lo no que se hay. Se pierde mucho, claro, y no lo puede lo que ver. Hay, así que, ¿qué va a ser? Es lo no, que tenemos. Seguro. Partido difícil el sábado. Partido cancha complicado. De Rafaela, un estadio chico. Sí. Un Atlético de Rafaela que tiene problemas para armar el equipo. Me comentaba recién que hay varios jugadores que no los va a tener disponible Burruchaga, pero eso ya lo vamos a charlar cuando ya venga con la información. Tenemos transmisión, obviamente. Eso le iba a preguntar. Ah, me iba a preguntar. Eso me leyó la mente. Como si tuviéramos, como si estuviese planeado, ¿no? Sí, una cosa así. Yo no tengo computadora. No, no, ¿sí? yo tengo la computadora. No estamos por Facebook, nada. Pero no me puedo conectar, que no sé qué me pasa a mí, no es problema de acá. Tenemos transmisión, no está confirmado, ¿no? Todavía no está confirmado el horario, pero sepan que Esperanza Racinguista, como todas las transmisiones de donde juegue Racing, desde juegue, hace cuánto, juegue la academia. Desde hace más de 20 años. Yo a Ramiro años. Lo conozco. ¿Cuánto hace que lo conoces, Gregorio? Estamos 2014 y 17 años. Y más o menos. Empezaba cuando ya. Cuando estaba el Pampa Jorge. El técnico. Señor Gregorio con un poquito más de cabello en su, sí, en sus y en sus, un auto sera. Blanco impresentable. Espero que haya mejorado. ¿Conocía el auto blanco usted? Sí, espero que haya mejorado, ¿no? Sí, ahora lo vi llegar caminando el otro día acá. Viene en subte. Ah, viene en subte. Ahora viene en subte. Sí, impresentable. El auto ese. Así que después vamos a estar confirmando en el transcurso de la semana desde qué hora vamos a tener encuentro, la transmisión, uh-huh, frente a Rafael el próximo sábado. Obviamente Esperanza Racinguista estará presente en Santa Fe. Vamos a una tanda, ¿le parece, operador? Enseguida volvemos con información, así que Yaya Rodríguez nos va a traer todo lo que acontece en el presente académico. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio Publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, su Cine 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta. Bayer 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Esperanza Racinguista, información. Viendo otro día sin clases, estábamos mirando recién. En, lamentablemente. Lamentablemente no hubo acuerdo en esta reunión que se llevó a cabo. Bueno, esperemos que se solucione rápido esta cuestión. Vamos a lo que tiene que ver con Racing Club y con la información del primer equipo. Y para eso lo tenemos al que más sabe. El que más sabe, JJ Rodríguez. ¿Cómo anda, Yaya, amigo? ¿Cómo le va, muchachos? Buenas noches para todos ahí en el estudio. Yaya, querido. ¿Cómo acá va? Salúdmelo al señor Heredia. Sí, no. ¿Cómo le va, Heredia? Bien, muy bien, muy bien. ¿Está por acá? ¿Usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Cuénteme, estoy ávido de novedades. Bueno, las novedades del día de hoy han sido que, bueno, ahí hubo entrenamiento por la mañana, donde en el mismo se realizaron los trabajos físicos pertinentes, que habitualmente se hacen de calentamiento, y luego se realizó una práctica de fútbol formal. Antes de la práctica de fútbol, tengo que contarles que, bueno, Campi entrenó separado del resto del plantel por un estado gripal del que padece, algo que no lo descarta para el partido del día sábado. ¿Me deja meterme ahí en esa cuestión? ¿Sí? Ayer estuvimos presentes en el predio Tita viendo el triunfo de la reserva frente a Colón, y había dos jugadores del plantel de primera división, también tres se puede decir, porque Juancito Dineno también estaba presente viendo el encuentro a un costado. Uno era De Paul, Rodrigo De Paul, y el otro era Campi, Gastón Campi, estaba presente en el predio Tita. ¿Tienen amigos viendo ahí o no? No son muy grandes, mucho más grandes no son. Es, ¿sí? Claro, es una categoría, dos categorías un poquito más grande, pero sí, es un chico criado en el club y conoce a casi todos los chicos de reserva, y estuvo lo vi abrigado, se ve que tenía alguna cuestión, como usted cuenta, Yaya, algún problemita en cuanto a un estado gripal, y lo vi bastante abrigado, raro, porque una linda tarde ayer con sol, 3:30 de la tarde, pero estaba abrigado, y luego el entrenamiento se ve que... Esperemos que esté en la casa ahora, ¿no? Que está por llover. Se está cuidando, sí. Tomando un tecito. Un té con miel y limón al señor Gastón Campi. Diga, perdone que lo interrumpí, Yaya, pero tenía que contar justo eso que tenía que ver con Campi. Por favor, no. Entonces, el otro que entrenó diferenciado fue, obviamente, Fernando Ortiz, quien sigue realizando trabajos de gimnasio y trabajos de campo para fortalecer la zona de la rodilla izquierda. Van a aprovechar este lapso de 5 días, 6 días que tiene hasta el partido frente a Estudiantes para ver si Fernando Ortiz podrá estar presente en ese juego. Y el otro que sigue obviamente con su recuperación es Watson Rentería, quien ya comenzó a realizar trabajos de marcha, ¿sí?, al costado del campo de juego, así que avanza bastante bien la recuperación de Watson Rentería. ¿Se pudo verla en el entrenamiento hoy? No. Ah, hoy fue a puerta cerrada. Hoy fue a puerta cerrada, el día de ayer lo pudimos ver. Bien. En lo que hace a lo hoy entrenaron a puertas cerradas en el estadio, ¿sí? Como cada vez que Mostaza hace fútbol, lo hace en el estadio para que nadie pueda espiar por ahí el equipo que pone. Pero, ya, perdóname que antes que siga, el ¿sabés algo de ese rumor pude escuchar en algún lado sobre Fernando Ortiz? Acerca de una posible intervención que va a definir si se opera o no, porque estuve escuchando por algún lado, algún medio partidario, que se corrió ese rumor que Ortiz estaría dispuesto a operarse porque no ve con buenos ojos esta recuperación, este intento que está haciendo. La verdad que está haciendo un gran esfuerzo Ortiz por estar firme y presente cuando Mostaza lo necesita, pero eso es lo que escuché. No sé si vos habías escuchado algo, porque... Sí, exactamente. A ver, a Ortiz le está costando bastante el tema de la recuperación. Sí. Le está costando bastante el tema de la recuperación, y es por eso que se está barajando esta posibilidad, ¿sí? Entonces, lo que el único que podrá decidir sobre esta situación será el propio jugador. Por el momento no hay nada oficial, pues yo estoy tratando de comunicarme con el propio Ortiz para ver si qué hay de cierto en ese rumbo. Claro, porque se ha echado a correr en estas horas. Está bien, sí, estoy sí. Esperando una respuesta del jugador, que por ahora no me ha contestado. Pero en cuanto tengamos alguna novedad, mañana seguramente de tener alguna novedad lo vamos a decir al aire, y mientras tanto los tendremos al tanto a través de la cuenta de Twitter, a través de la página web de Esperanza Racinguista, para ver que, cuál es la decisión que tomará Fernando Ortiz. Por el momento, como te dije, Marce, sí, nada oficial aún. Bien. Sí, porque eso, viste, yo quería apoyarme en vos, que tenés más información, y había escuchado ese rumor, y por eso queríamos ver qué tan cierto era. ¿Cuánto solucionaría una vuelta de Ortiz a Mostaza Merlo? Y el tema es, está bien, ¿no? Claro, o sea, al 100% siempre, ¿no? ¿Cuánto solucionaría a Mostaza Merlo la vuelta del Tano Ortiz allá? Y sí, bastante. Yo creo que bastante, porque hoy por hoy a Sabel Hitch definitivamente lo corrió al lateral derecho. Ajá. ¿Sí? La buena actuación del sábado pasado frente a Belgrano, es por eso que en la práctica de fútbol formal del día de hoy, Sabel Hitch volvió a ocupar el lateral derecho, y hay una sola variante respecto del equipo, de la defensa que enfrentó a Belgrano, ¿sí? El ingreso de Pablo Alvarado en lugar del juvenil Jonathan Cabral. Corbalán sigue manteniendo su lugar en el lateral izquierdo, y por eso la dupla central va a ser, al parecer, Alvarado y Matías Caiz. Sabel Hitch sigue en el lateral derecho y el lateral izquierdo será Corbalán. En la mitad de la cancha, en la práctica de fútbol de hoy, Merlo paró a Villar por derecha, el doble 5 con Cerro y Zucurini, Cerro reemplazando, como le dije anteriormente, a Campi por el estado gripal. Veremos qué es lo que decide Mostaza. Yo creo que puede llegar a no jugar Campi, ¿sí? Por este tema del estado gripal, y también porque Cerro le da una salida más limpia. Yo, en lugar de Merlo, hubiese cambiado, a contrario de lo que piensa Carlito Juvenal, a Zucurini y no a Campi, porque Zucurini, como le marcaba yo ayer a Ramiro, en las estadísticas que manejan los chicos de producción cuando lo hacemos durante el partido, generalmente Campi tiene muchas más pelotas recuperadas que Bruno Zucurini, que está en un nivel bastante bajo. Rodrigo De Paul se movió por el costado izquierdo nuevamente, y los atacantes, creo que era una obviedad, Vieto y Gabriel Auche. Esos son los 11 que paró Merlo en la práctica de hoy, en el fútbol formal que realizó esta mañana. La novedad, nuevamente el plantel va a concentrar 48 horas antes. Ah, otra cábala. Mañana... No, para. Sí, sí. ¿No es cábala? ¿Cómo cábala? ¿No es cábala de Merlo esto? Pero, no. Si no, hubiese entrenado 55 minutos el día lunes. Ah, bueno. Más. Hubiese. A mí me suena cábala esto. Hubiese pedido que sea el mismo. ¿Dónde concentra? No, se va para Santa Fe, Racing, ya. Exactamente. No hace una paradita. Mañana por la mañana en el estadio nuevamente. Sí. Y luego, seguramente, del almuerzo, después del mediodía, parte rumbo hacia Rafaela, el plantel de Mostaza Merlo. Así que va a estar 48 horas concentrado. La práctica del viernes seguramente será allí en la ciudad de Santa Fe, en algún predio deportivo. Seguramente ya en estas horas lo estaremos averiguando para saber dónde va a entrenar Racing el día viernes. Pero ya mañana, en horas del mediodía, el plantel parte hacia la ciudad de Rafaela. O sea que nuevamente 48 horas de concentración para el plantel de Merlo. Bien, una decisión que, más allá de la chanza que tiró Gustavo, me parece que no está mal. No está mal, para nada. No está mal, más teniendo en cuenta y que mucha gente también se hace eco de estas cuestiones, que deberían entrenar más, deberían concentrar más por estar la situación, más tiempo juntos. Esta situación paupérrima en los números, porque no podemos dejar de decirlo, que seguro Racing es uno de los peores equipos, si no el peor de la temporada, en cuanto al juego y en cuanto a la sumatoria de puntos. Entonces hay mucha gente que pide este tipo de sacrificio, si se quiere, entre comillas, que ojalá tuviéramos que sacrificarnos de esa manera, ¿no? Estar en hoteles de primer nivel. Pero me parece saludable la actitud de Mostaza y esta decisión de volver a entrenar, a concentrar, perdón, el equipo 48 horas antes del partido. Volviendo a la mitad de la cancha, te hago una preguntita. ¿Sí? Si Gastón Campi no se recupera para mañana de su gripe, prácticamente se saca solo, ¿no? Sí, seguramente. Si no está recuperado al 100%, yo creo que Campi de igual manera va a viajar, va a estar en la lista de concentrados, siempre y cuando esté medianamente recuperado del estado gripal que padece. Pero yo creo que la mitad de la cancha que paró en el día de hoy será la que va a jugar en Rafaela. Francisco Cerro va a reemplazar a Gastón Campi en la mitad de la cancha y va a hacer pareja en el doble 5 junto con Bruno Zucurini. Bien. Me gusta, no me disgusta. Obviamente vuelvo al tema del disparador y creo que con Campi tendría otro tipo de juego aéreo, más presencia aérea, teniendo en cuenta que si Ortiz estaba disponible, el que iba a salir era Corbalán, ¿no? Te escuché ayer hablar algo acerca de esa cuestión. Exactamente, es lo que le vengo marcando. Claro. Que yo creo que sí. Estaba en condiciones Fernando Ortiz, Cajáis iba a pasar al lateral izquierdo y Fernando Ortiz iba a ser dupla central con Pablo Alvarado, eso no tengo ninguna duda. Perfecto. J, ¿algo más? Bien, por último, dejar esta mañana el rumor empezó a correr y las declaraciones de Martín Palermo diciendo que había gente de Racing que se había comunicado con su representante, con Gustavo Goñi más precisamente, para contar con sus servicios. Esto fue la semana pasada. Después el presidente Víctor Blanco salió a desmentir la situación, pero yo tengo entendido que hubo dos dirigentes, ¿sí?, que no gustan mucho del actual entrenador de la Academia, de Reinaldo Merlo, que se comunicaron con Goñi. Pero como primera medida fue la comunicación por Facundo Sabas, porque comparten representante con Martín, sí, Palermo. Así es. En la reunión por Facundo Sabas, por la consulta de la situación de Facundo Sabas, también alguno de ellos dos hizo la pregunta de a ver en qué andaba Palermo y si tenía ganas, pero nada oficial, como dijo el presidente. El presidente creo que no está al tanto de esta situación. Perfecto, ya. Abrazo y nos reencontramos mañana. Un abrazo, muchachos. Hasta luego. Chao, ya. Última tanda y nos despedimos ya, ¿eh? Esto rápido pasó. Sí, rapidito. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayra 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayra2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Esperanza Racinguista. Segunditos nada más para el cierre de Esperanza Racinguista. ¿La pasó bien, Heredia? Muy bien, la verdad, sí. Le agradezco. No, por favor, usted por acompañarme. Esto fue todo por Esperanza, hoy en el día de Esperanza Racinguista. Nos despedimos hasta mañana a las 19, cuando vuelva a sonar esa musiquita que tanto le gusta a la gente. A mí también, Le gusta a usted, sí, también, ¿no? Nos gusta a todos esa musiquita, así que mañana a las 19 nuevamente nos encontramos con Esperanza Racinguista. ¡Chau! Cadena Eco, la radio en todo el país.